y bienvenidos a Animate, yo soy Uma-chan. Y de fondo tengo a Jihad. Saluda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Animate. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema especial. Como ya les había dicho, vamos a quitar los jueves de terror porque como que de repente Radio Frecuencia no como de muchos programas que hacen creepypastas y que siento desde mi perspectiva que son mucho mejores porque la verdad es que cuando yo cuento las historias termino yo asustándome más que ustedes y se siente un poquito feo. Pero bueno, hoy en este nuevo jueves sexy, nuevo forever jueves sexy, quedará www.spatialaudio.com. Quedará jueves sexy. Entonces vamos a poner, ay Dios, vamos a poner el tema de fantasías sexuales. ¿Cuáles fantasías te vienen a la mente? ¿Cuáles fantasías son las que te gustaría realizar? ¿Cuáles ya has realizado? Si has tenido la oportunidad de realizar alguna, no sé, vamos a checar eso de disfraces, eso de no sé, cositas salvajes. Vamos a empezar a indagar con estas cosas sexys, atrevidas. Y quizá la mayoría de ustedes me digan, es que no hay novia con quien poder realizar este tipo de actividades. No importa, no te dije cuáles ya hiciste con tu pareja actual, cuáles piensas hacer a futuro con tu pareja actual. No, la cosa aquí, más que otra cosa, es ¿qué fantasías te vienen a la mente? ¿Qué fantasía te gustaría? Ajá. Por acá ya Sidman 38, por acá les decían pedidos, 38 ya llegó. También Lighto, Shivago, Luchos, que bueno, ya andaba aquí. Que dice que Sidman dice que tiene fantasías con las DJ. Con la almohada, claro, hay almohadas sexys, esas que venden con figura de Miku y muchas otras figuras atrevidonas. Pero bueno, vámonos con el primer bloquecito musical, en lo que yo estoy semi preparando la cena también de Thanksgiving, porque por eso andamos de este lado aquí con Jiha. Así que vámonos con este pequeño bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto apenas está empezando. Vamos a hablar de fantasías. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Oh, that you ill to me. せかして impossible 眩しい階段明け

Chivago, para Sisman 38, para Luchos, para Lucien Florán, que ya también anda de este lado, para Light 2, para. Pues ya, creo que ya somos todos los que estamos ahorita, porque todos los demás obviamente andan en su versión ninja. ya sea porque el trabajo los demanda, les demanda atención y no pueden ponerlo así tan, tan fuertemente la atención. Pero bueno, también para los que están acá en Anime Plus, que es el grupo que tengo de LINE, o en ¿qué es? Anime y Amigos, que es el grupo de WhatsApp. Pero bueno, vamos a hablar de esto de las fantasías sexuales. ¿Cuáles son las fantasías sexuales que desean cumplir? ¿Cuáles son las que ya están cumpliendo? ¿Cuáles son las que ya cumplieron? O sea, con que estén cumpliendo no me refiero a que las estén haciendo right here, right now. O sea, no ahorita. Pero, que estén en un proceso de ya estarlo realizando. Puede ser desde algo tan sencillo como dice el osito 94, perder la virginidad vía rectal. O como, no sé, algo ya más intenso, algo... Dígase intenso, no sé... algún proceso de sadomasoquismo, algún proceso furry quizá, algún proceso... No sé, por ahí algo más intenso, no sé. No sé qué tan perversos sean ustedes. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Pero bueno, entre las como las fantasías más comunes está siempre el tener sexo con una persona que sea famosa, ya sea del ámbito masculino o el ámbito femenino. Pero también la cuestión que sean actores o bailarines o cantantes. O sea, no importa siempre y cuando la persona sea famosa. Y bueno, no sé, creo que todo esto empieza a raíz de las revistas esas de, bueno, ahora ya en Playboy ya no, yo ya no sé a qué se dedica Playboy. Pero antes Playboy era buena. Y se dedicaba a ponernos pues carne fresca, buena, bonita, barata. No barata, pero buena así y bonita también. Porque además las revistas no eran como tan baratas, no costaban tan poquito, sí eran un poquito caras. Pero eran cosas bastante bonitas como para tenerlas ahí en tu cuarto y decir, órale pues, vamos a soltar un rato la imaginación con esta actriz, con aquella actriz, con... Ahí también obviamente esa es la parte de actrices y cantantes y todo esto femenino. Y bueno, también tenemos pero que esto creo que es más fácil porque en la cuestión de hombres, bueno, siempre está en las revistas comunes que ponen ahí no sé, el hombre en boxers o el hombre en algo más pequeño que un boxer, pero pues ahí como que la imaginación no nos falta tanto a las mujeres como para no ver esto. ¡Hola, Draco Magno! ¿Cómo estás? Dice el osito 94, Vocaloid fantasea con ser DJ y que las locutoras le piden autógrafo. Pues yo creo que sí, pero como que, no sé, algo le hace falta a ese Vocaloid. No sé. Yo sé que sus sueños dorados son esos. En fin, ¿qué otro tipo de fantasías? Además, ¿qué otro tipo de fantasías? No solamente hablamos de esas fantasías en donde, sí, tú con el artista, tú con Johnny Depp, tú con, no sé, Salma Hayek, con Scarlett Johansson. ¿Tú con quién, Lisa? ¿Yo con quién? ¿Con qué actriz tienes una fantasía erótica por ahí? Ah, pues... Scarlett Johansson es una maravilla. Elizabeth Hurley es la otra. Y pues ya, digo, de ideas hay un montón. Pero ¿para qué imaginar lo que no va a jalar? ¿Por qué es eso? Es una fantasía. Ah, no, sí. Es divertido tener tus fantasías sexuales con estrellas de la pantalla grande, ¿no? Claro, es claro. Que acaba de cumplir años Hace dos días ya, ¿eh? Y qué buenísima está esa mujer. 22 de noviembre. 22 de noviembre, Dios mío. Y dígame. Miau. Ok. ¿Qué otro tipo de fantasías sexuales? Quizá una de las fantasías sexuales más intensas en los hombres son los tríos. Que más hay, luego se... ay, hombres. Ok, un hombre con dos mujeres, ok, sí, yo estoy de acuerdo. Yo sé que pueden, tienen manos, bocas, tienen manos, boca y otra situación por ahí que pueden usar. Pero más allá de dos mujeres, yo no veo cómo lo pueden hacer. Porque además, sí, tiene que haber una relación, o sea, no es como que las mujeres... Be sure to register your no, copy no, at no. Sam at www.spatialaudio.com. ¡Ah! Dios, a ver, esperen, ya se me... Ya se me movió esto de aquí. Ahí está, ya. Que con las dos mujeres es como complicado no es tan fácil que como que tengas facilidad para mover tanta carne en una cama, en un lugar. No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí pueden mover más de dos cuerpos. Lucian Florán dice: Machan, siempre he querido hacerlo con Kate Blinksale. Y de vista el traje de inframundo. Ah, ¿así se llama? ¿La de inframundo? Creo que sí. ¿Sí? No, pues es que sí, qué bueno. Si es esa, si es la de inframundo, sí, sí. Ah, qué cosa, sí, no, pues sí. Sí, ahí sí, como no. Sarai dice, prefiero dejar las cosas a la imaginación. ¿Ves? Por eso terminan diciendo que las mujeres somos frígidas y terminan diciendo que somos duras y que no tenemos imaginación y que no fantaseamos y que no sé qué. Eso es como... para, desde mi punto de vista, que una mujer diga, ah, no, ahí lo dejo, eso es como que... No me termina de satisfacer ese límite en donde las mujeres decimos, no, yo no digo nada porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? Eso es lo de menos, el punto es que tú te lo imagines, que lo disfrutes y que más a lo que digan los demás. Pero bueno, ¿trío aceptado como fantasía? Claro. Trío aceptado. Otra cosa que es un poco como una variable aquí de la situación del trío es quizá en esta cuestión de los hombres también peguen hasta cierto punto en la rayita de las mujeres, pero es como un poco poquito más complicado a veces, yo siento. Y eso porque los hombres en este punto son un poco tímidos. Pero bueno, es esa cuestión ya sea un hombre ve a dos chicas teniendo intimidad o una mujer ve a dos hombres teniendo intimidad. Esto es como muy intenso en muchas personas. Es como que, sí, yo quiero ver eso, como me gustaría ver eso. Ya. Tuvimos que ir por el pollito. A ver, rico, el pollo todavía no está cocido. Pero bueno, el osito dice: a mí me gustaba Mila Djokovic. Oh, sí. En Resident Evil con su vestido rojo y sus botas. Ahí tenía 25, ahora creo que es una MILF, no es lo mío. Híjole. Es que, según yo, y cabe el error de que me equivoque, cabe el punto de que me equivoque, Mila antes de ser Resident Evil ya tenía una hija. De hecho, acaba de terminar la filmación de la película de Resident Evil hace poquito, o está por terminar. Y antes de empezar la película de Resident Evil, no tenía mucho de haber dado a luz a su segunda hija, que son como sus mini clones, están preciosas las chamacas. Pero Mila está muy guapa, no importa. O sea, si la viste en El Quinto Elemento, en Resident Evil, en... Hay una película que es como de los tres mosqueteros. No recuerdo bien cómo se llama, cuál es el título completo, pero sale Mila Djokovic con caireles y se ve divina, además se ve súper sexy. Hay una escena donde se queda con poca ropa y Dios mío, Dios mío. Dice Saray Umachan, yo sí tengo imaginación y mucha. Pues compártenos algo. MILF es pues una mamá muy rica. Ahí busca definiciones. Pero es una mamá bastante deliciosa, bastante. Es bastante bonita la señora, ya. Señora y lo que quieras, pero está bonita, ¿no? Hay mamás que seguimos viéndonos sexys. Me incluyo porque yo me siento a veces sexy. Pero pues está bien. Así, imagínate. O sea, cuidas tu cuerpecito, haces ejercicio y todo para verte bien y que te digan, no, ya no puedes ser sexy porque eres mamá. Es así como feo. Que hay personas, aquí seguimos en lo de las fantasías, hay personas que fantasean con eso, tener una relación íntima, ya sea con una mujer embarazada, que está en proceso de ser mamá, o con una mujer que ya es mamá, que ya es una MILF hecha y derecha. Incluso aquí entramos un poquito más profundos. Hay personas que fantasean con estas mujeres que todavía dan leche, que eso ya lo habíamos tocado en el jueves anterior, pero es como parte de la fantasía. Sarai dice, a mí rápenme a Megan Fox. Hola. Hola, dice Anon7941, soy nueva. Pues hola, bienvenida. Únete a la fiesta y cuéntanos, ¿cuál es tu fantasía? Pero bueno, chin. Creo que otra de las fantasías, quizá en alguno de los hombres debe de haber esta situación, porque se marca como una situación común, típica, es esta situación donde las mujeres toman el control y empiezan a dominar a los hombres. Es decir, unos latigacitos, unas nalgadas bien dadas fuertes, unas mordidas, quizá un momento de amarre, un momento en donde ella se vuelve, pues, un poquito tu dueña y te dice cómo y así y muévete y ándale y fuerte, suavecito, así y todo y... ¿Qué? Draco Magno dice, ¿y las abuelitas? Pues hay abuelas sexys, ¿eh? Te diré que mi mamá tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo. Mi mamá es maestra de tenis, entonces está delgada, tiene lo suyo bien acomodado, hace muchísimo ejercicio, entonces sí. No es una mujer supermarcada, así que tú digas, ah, para medirle los supermúsculos, pero se ve bastante bien, mi madre. Así que, y ella ya es abuela, entonces sí. Hay abuelas que sí, también. Hay abuelas jóvenes que sí. Hay abuelas que incluso con su pelo gris o de colores, porque ya he visto abuelitas que se pintan el cabello y se ven súper sexys. Por acá, ¿qué? Ah, dice Vegeta Ruiz, ¿qué? No puedo escuchar el programa. Ah, ¿cómo puedo escuchar el programa en mi celular? Hay una app que se llama TuneIn. Y ahí en TuneIn la descargas y ahí aparece que puedes buscar las radios. Y bueno, buscas Radio Rapuen y ya la hiciste así, súper sencillísimo. ¿Qué dice Lucian Florán? ¿Un machán qué? Un machán dice, con esto despierto el séptimo sentido. Oh, Dios. Sí, no, pues sí, te creo. Y más con esa piel así, de látex así. Y pues toda pegadita. Es que esa ropa de látex no deja nada a la imaginación. ¿Alguna vez se te ha antojado, hija? ¿A quién? ¿Una pareja, alguien con látex así? Sí. ¿Sí? Quitarle el látex o dejárselo puesto, no importa. No, digo, sé, habrá que investigarlo. Hay unos trajes de látex que tienen sus accesos para. Es cuestión de investigar, puede ser un vestido un tanto ya un katsu. Sí, hay muchas opciones. ¿Suena? Pero sí, suena bien. Pero ahí sí debo de aceptar. Prefiero ver a una mujer con látex que a un hombre con látex. No, pues, bueno, sí, ya. O sea, sí. Sí, es como que no. También, otra de las fantasías sexuales que suceden son en lugares prohibidos. Esos lugares donde no debes estar, ya sean en parques públicos, en, no sé, en estacionamientos donde toda la luz te ve, lugares cerca de los de la policía, en la calle, ahí con poquita luz, no sé, hay lugares específicamente que son prohibidísimos y que cumplen con este factor de un poquito de exhibicionismo, pero de ese factor, ¿cómo sería? De quizá me encuentren, quizá no me encuentren, no sé. En el ascensor, por ejemplo, hay quienes quizá no tener sexo en sí, pero sí meterse las manos y tener ahí sus momentos un tanto hot en los elevadores, ya sea del trabajo, ya sea del departamento donde vives o del departamento donde vive algún amigo, del departamento de tus papás o así en esos lugares... medio... ¡Uy! Y es el punto, sentir esa situación entre el miedo, entre el nerviosismo, entre la excitación de me pueden cachar, no me pueden cachar, pero qué rico está este momento. No sé, eso es como... Oh, eso es pervertido. Pervertido para Marzo Ars. ¡Ah! Como que ya, ¿no? Vámonos con un poquito de musiquilla, ¿qué les parece? Nadie me ha pedido canciones. ¿Por qué nadie quiere pedir canciones? Está bien, entonces. Vámonos con un poquito de música y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animate. Seguimos aquí con esta situación de fantasías sexuales. Yo regreso. up high on the steel tower, wondering how I would feel if I fall down. Was it a dream? I saw deep down below from top of the tower, fear takes over my heart and mine is won't stop shaking. Then I realize I'm falling down. Thank you. To register your copy of Sam at www.spatial.com. 矛盾だらけの足元照らすよ周りが見えない真っ暗な時も大事なもの見失わないよ手のひらにギュッと目を閉じたままでもたどり着くはずさきっと君の宝物探してよそっとバレないように隠すの英雄どうした全て大事なもの浮かぶものほぼ君のもの 優しい歌も悲しみよりそのぬくもりを 思わないけど ても近づけるかな。夢のかけら大好きな人。 優しさ教え